application don't need no conversation. This portion of the interview title is taken from one of the many wise sayings of Boom founder, John Africa. It is indeed an astute, deep pronouncement, because it states in five simple words what must be the basic tenet for anyone that's serious about putting an end to this oppressive system. We're talking about not just America's version of the Fourth Reich, but this worldwide reform system. What our beloved founder, John Africa, is teaching, exhorting everyone in the grip of this oppression to do is to stop all the rap, all the theorizing, all the analyzing, all the barroom and living room debates, the campus think tanks, etc., and get on down and do the work necessary to rid all of life of this South. See, all the time and energy that people waste in the endless discussions of what needs to be done should be used in doing it. When you got a cancer, you get rid of it. When you got a headache, you eliminate what caused it. When you got a foul, degenerate system like this one that's oppressing us, that's afflicting all of us, it must be done away with for the sake of you, your family, and the generations to come. And if the immediacy of your situation hasn't allowed you the leeway to think about the future, just deal with what's happening with you right now and understand that it ain't going to stop. It's going to get worse. So you had better get off your wounded knees and start dealing with this system through the solution of revolution. There's not one person listening to this interview that can truthfully say things are getting better. And by that, I mean across the board, you can't say that things are getting better. And that's in each and every category that anybody could think of. The hospitals are full to the roof with hordes of other sick people waiting for a bed. The prisons are stocked to overflowing with the financially poor folks. Yet the insane politicians make pitches every election bragging about their willingness to throw even more folks into these hellholes. The number of homeless is growing by the thousands, while big business lays off even more thousands and will hypocritically, schizophrenically send jobs to countries where they can exploit the cheap laborers over there while talking about benefiting America. There is nobody that's getting more for their tax dollars. Everybody is getting less. You ain't getting better health care, you're getting worse. And I don't have to go on with these kinds of examples, because all of y'all know about these and plenty more examples and in even greater detail. But the point is, there ain't no progress being made. Ain't no progress can be pointed to by all the people that try to make excuses for this system, such as the big head scientists, the lying politicians, the so-called educators. So now we get to the nub of this interview. What you gonna do about it? Because to use an example that even the moon children are familiar with, you cannot get the way you're going by talking about it. You've got to take that first step and then follow it up consistently with step after step. And so it is with revolution. It must be engaged in, not theorized, debated, endlessly discussed. Some of you might ask how to engage in revolution, how to take that first step. The answer to that is simple. Quit believing in this system. That's right. Get it firmly in your head that you can't get anything good, beneficial, healthy from the same system that enslaved, deceived, and sickened you. Check out just what John Africa, Moves coordinator, said about taking that first step. Quote, "People in the reform world system are blind, paranoid, driving aimlessly, recklessly towards so-called solutions that are never there, becoming more frustrated, more desperate with each failure, striking out again and again, only to be repeatedly struck down by the absence of clarity, trying to look through mud for the answer to your problems, running, searching, attempting to solve your problems with problems, trying to resolve your problems by leaning heavily on your problematical reference, the same reference that caused the problem. Running, searching for answers, driving still harder and finding nothing and getting frustrated and seeing still less, looking in schools, looking in books, looking in churches, looking in monasteries, looking in synagogues, looking in mosques, looking in politics, arithmetic, and hat tricks, at answer. Looking to the west and seeing nothing. Looking to the east and seeing less. Looking at me, looking at you, looking at the problems and looking on, running, driving, searching for answers to your problems when all you have to do is stop. End quote from John Africa. And that's right. All you have to do is stop. Stop believing in this system. Stop looking to the same reference that caused you to want to revolt in the first place for the solution to how to fight it. You see, that's why there has never been a true revolution. Only change in a particular government the people were revolting against. As true revolution means a total change, a complete separation, disassociation from everything that is causing the problems you're revolting against. And don't let this system's media scare you about the use of the word revolution. Ain't nothing wrong with revolution. Revolution simply means to revile, revolute, generate, to have a new solution. We at MOVE have been shown by John Africa that revolution is everything that the system tried to tell you it ain't. Revolution ain't war, but peace. Revolution won't weaken the world. It'll strengthen all who engage in it. The revolution won't cause separation, but instead will generate togetherness. Revolution won't bring about decay, but will instill generation. Y'all know why this system works so hard to turn folk away from anything positive? Because it's the positive that means the demise, the death of their system of oppression. But check it out. Everything, every piece of the system that will hurt you, cause you to be weak, unhealthy, with that filth, the system will push at you. Look how much pornography is pushed on people. Look how much dope is pushed on people. Look how much reliance on lying politicians is pushed at people. And don't forget that any piece of this foul system is just as foul as the reference it came from. So you can't accept none of it as innocent, non-threatening. Cancer is cancer. Any piece of the cancer is just as cancerous as the main body of cancer it came from. Having got that said, the point of this interview is about doing instead of talking. And this is aimed especially at those people who would divert folk away from engaging in revolution by doing a lot of talking and theorizing. Because that's just what the demons that run this system want. For a lot of people to fool around with talking instead of doing. We in MOVE lead by example, not by a bunch of long, multi-syllable words. And for you, the listener, to not demand anything but that same kind of example, you shorten yourself. You should demand of anyone that gets in your face talking about changing the system that they do the same thing, lead by example. What the hell do we need with another research committee, another poll with some more theories? John Africa teaches MOVE that revolution comes in two parts, information and formation. First comes the information to let people become aware of the need to get this monster overturned. But then must come the formation, the application. And there's been enough information about the problem put out so that now everybody should be engaged in the application, just as MOVE is. I'm saying that at this point, everyone that claims to understand the need for revolution should be on the MOVE. It's past time to put all the isms behind us and get on with the work of eliminating this monstrous system. It don't matter whether you believe in communism, capitalism, anarchism, black nationalism, or any other ism. The fact is, revolution ain't got nothing to do with no philosophy. Revolution is an activity. So all that ideology don't mean a damn thing if you ain't actively fighting off this system. Not only fighting it off, but fighting to eliminate it. It's been way too long that people who claim to be about freedom, claim to be about righting wrongs imposed by this system, have sat around and debated, theorized about the feasibility of working with and in support of MOVE or any other revolutionary group. What difference does it make if I believe in kicking this monster in the groin, and that male analogy is used on purpose, and you believe in slapping the monster upside the head? The point is, the purpose is to get rid of this freedom-robbing monster. After we do that, any so-called differences can be worked on out. But I'm going to tell all y'all, this is what our coordinator, John Africa, has clearly and without question shown us, that each and every so-called difference that people think they got comes from this devil. What you can see is the point of reaching solidarity and coming at this system. I know all the listeners to this interview that have had their ears burnt with long-winded rhetoric can relate to what I'm saying. When you already in the trenches, already on the front line doing your best to struggle, what the hell do we need another philosopher, an idea merchant, standing over you talking a bunch of waste and wasting your time? What we need to do is tell all them bad breath suckers to get on out your face, get a shovel, grab a broom, rifle, or whatever, and get to work. Application don't need no conversation. And I wish that everybody keeps that message deep in their heart. And I wish for the strength of revolution to flow through all the righteous listeners. Don't ever despair, because this monster is done. John Africa has pushed the spear of revolution deep into the chest of this monster. And as more folks follow the example of Move, the weight of the spear will slice this monster's heart clean through. Long live the coordinator, John Africa. Long live John Africa's revolution. Free to Move 9. Free all political prisoners. Down with this rotten system. Long live John Africa. On the move. Vale, Onamuf, a toda la gente que nos escucha, esto es la Radio Bronca 104.5 de la FM, como decíamos al principio, programa especial Muf Radio Blitz, hoy 8 de agosto del año 2009, 31 años desde el asalto a la sede de los Muf en el año 78, pidiendo y exigiendo la libertad de los Muf 9, justicia para ellos y bueno, sobre todo la libertad, que es lo que se merecen, que puedan volver a su casa con sus familias. Que bueno, que toda esta injusticia se acabe de una vez y que bueno, aportando el granito de arena de aquí para desenmascarar toda la injusticia del sistema. También, como decíamos antes, programa simultáneo con muchas radios de varios sitios del planeta. También saludar desde aquí a toda la gente de estas radios. Y también desde aquí saludar y animar a todos los proyectos de Radio Libre de todo el planeta, que bueno, pues que estamos aquí aportando nuestra parte a nuestra propia revolución cultural basada en la libertad de expresión, en la libertad de información, en la solidaridad entre radios libres y etcétera. Comentaros a partir de ya, pues continuamos un poco con la trayectoria de la organización. Decíamos desde el año 78, 9 personas en la cárcel. Su situación en la cárcel, pues bueno, no muy diferente a la de tantas personas presas. Recordar que en los Estados Podridos de América se ha convertido en el primer estado mundial en cuanto a población reclusa, pasando ya los 2 millones de personas encarceladas. Que bueno, pues la trayectoria de estas 9 compañeras dentro de la cárcel, pues siguió la línea de lucha y activismo que llevaban en la calle, pero esta vez en un escenario distinto, entre rejas. que bueno, pues su actividad dentro de la cárcel consistió en mantenerse fuertes y saludables. Han tenido muchos problemas para poder conseguir alimentarse de la manera como ellas y ellos lo hacen en la calle, es decir, con alimentos lo más naturales posibles. Esto les ha supuesto muchos problemas, han tenido que batallar mucho a nivel penitenciario. También las mujeres nos han transmitido sus problemas dentro de la cárcel, como los asaltos constantes y violación constante de su intimidad. La compañera Ramona nos explicaba en una de sus visitas cómo las mujeres pues están encerradas en unas celdas en cuyas puertas hay unos ventanales muy grandes a través de los cuales pues los carceleros y carceleras vigilan a las presas. Y como decíamos antes, Janine entró embarazada a la prisión y esto provocó que una mujer embarazada tiene más necesidad, entre comillas, de intimidad, pues debido a su situación. Y esto provocó muchos conflictos con las carceleras, puesto que, bueno, en momentos en los que ella necesitaba determinada intimidad, pues siempre era invadida a través de esta ventanita. Y se posicionaron y, bueno, empezaron una lucha de protesta por estos asaltos a la intimidad y consiguieron que las autoridades penitenciarias respetaran su derecho a esta intimidad y a que en determinados momentos se pudieran tapar estas ventanitas y hacer lo que tuvieran que hacer dentro de la celda con más intimidad de la que tenían. Decir también que su tarea dentro de la cárcel, un poco como ha pasado en otras ocasiones con otra gente presa, que por su naturaleza solidaria también consiste en reclamar y defender los derechos de las personas presas, empezando por ellas mismas y haciéndolas extensivas al colectivo penitenciario. Y esto ha provocado que en muchas ocasiones estas duras batallas que han librado por estos derechos tan elementales luego hayan repercutido en beneficios para toda la gente presa, ¿no?, de la cárcel en la que estaban. Y esto es una cuestión a destacar, ¿no?, porque muchas veces, pues claro, el hecho de estar en la cárcel, pues ya sabemos, ¿no?, supone por parte del sistema el intento de aislarnos, de dejarnos solas, sin puntos de apoyo, ¿no?, con la debilidad que eso conlleva. Y pues destacar el hecho de que esta gente de la organización MOVE pues tienen muy claro que la unidad hace la fuerza, y el hecho de luchar colectivamente pues ha conseguido toda esta serie de éxitos, digamos, en su lucha dentro de la cárcel. Y también destacar, claro, el apoyo de su familia, de la organización MOVE y de la gente que apoya a la organización MOVE, de estos y estas supporters, que han estado y están encima muy pendientes de su situación, que en cuanto ha pasado algún episodio, pues así, digamos, conflictivo, pues rápido se han puesto en marcha, se han organizado para denunciar y presionar a las autoridades. Y bueno, esto no pudo evitar el asesinato, decimos, este crimen de Estado de la muerte de Merle África, pero bueno, sí que ha mantenido la llama de la revolución encendida, como decíamos, y aquí estamos manteniendo la lucha adelante. In hell with my mom and pop locked in the prison cell, being locked in a cage that I was born in, while the politicians that let it happen is sworn in. This is how the system is with their brain dead tactics, killing all that fight against them and distract us with the greatest trick the devil's ever played on the subject. It's making you think politicians is powerful, not the public, cause this is real. People control the license to kill. Every time you vote, you sign over your power to them, but everybody gotta stand sometime, and when you choose it ain't too. Bien, como comentábamos, el asalto a la sede de los MOVE el 8 de agosto del 1978 creó un punto nuevo dentro de la actividad política de esta organización, que hasta entonces se había dedicado a denunciar especialmente pues eso, ¿no?, la brutalidad contra los animales, los atentados contra la madre naturaleza, en todas sus formas, en cuanto a las personas también, ¿no? Denunciaban la existencia de geriátricos, rechazan la educación institucionalizada como una forma de instruir, ¿no? Digamos, adoctrinar a las criaturas en lo que sería la política del sistema. También han denunciado a las empresas armamentísticas, a las empresas petroleras, a las empresas que se lucran con la farmacología, etcétera. Y aunque durante ese periodo de tiempo también habían trabajado lo que era el apoyo a la gente presa, es a partir de este momento en el que uno de sus frentes de lucha, uno de los pilares de la asociación, de la organización, perdón, consiste en la lucha por la liberación de las presas y presos políticos, ¿no? A partir de este momento su actividad ya pues transgrede las fronteras y bueno, empiezan a establecer contacto con muchísimas organizaciones a nivel internacional que luchan por la libertad de la gente presa política. Y bueno, pues empiezan a tejer una red de colaboración a nivel internacional con distintos grupos que bueno, pues que como decíamos antes, ¿no? Pues reclaman la libertad de sus presos y presas políticas. Y bueno, pues la verdad es que desde entonces se convierte en uno de los pilares de la organización. Y como decíamos, pues la vida continúa, siguen tirando adelante con su política, reclaman el regreso de sus presas a casa. Y bueno, pues a poco tiempo después de este episodio, pues consiguen una casa en otro barrio de la ciudad y vuelven a establecerse allí con su tipos de vida comunal y familiar y continúan sus actividades. Y bueno, pues como siempre decimos, el sistema pues carece de autocrítica, nunca reconocerá sus errores y por lo tanto jamás los rectificará. Y bueno, pues con que la gente de la organización no está decidida a dejar de realizar sus actividades, los enfrentamientos con el Estado y con sus instituciones y sus autoridades y sus policías represivas pues continúan sucediéndose. Y bueno, pues numerosos juicios son llevados a cabo contra miembros de la organización. En estos juicios, pues destacar un poco lo que decíamos al principio, como esta gente valora muchísimo la formación física y a nivel intelectual, cómo defenderse con argumentos y con que tienen muy clara cuál es su postura de cara a los tribunales del Estado, pues cada vez que se enfrentan a un juicio, a un procedimiento judicial, lo primero que hacen cuando entran en la sala es desacreditar a la persona que está allí con la toga y que representa a ese juez, ¿no? Esa justicia, ¿no? Y esto pues ha llevado a cabo muchísimos problemas a nivel y muchos escándalos, muchos conflictos a nivel judicial, pues porque bueno, pues está el sistema judicial no está acostumbrado a que se le desacredite, a que se lo trate de esta forma horizontal, tan llana, de tú a tú. Entonces esto empezó a provocar como una especie de bola de nieve que cada vez se hacía más grande porque cada vez había más problemas judiciales ahí metidos, ¿no? Primero era un caso aislado por la razón que fuera, pero claro, a partir del momento en que entraban en la sala pues ya había que si desacatos, que si hostias en vinagre. Total que constantemente empezaron a haber más y más casos en los que la organización, miembros de la organización tenían problemas con la justicia. Esto llegó a un momento en que, bueno, las autoridades de la ciudad de Filadelfia quisieron que se fueran de la ciudad y les ofrecieron un pacto a través del cual les estaban dispuestas a quitarles todos los cargos en contra a cambio de que se fueran de la ciudad. Esta gente reclamaba que, bueno, una de las cosas que estarían dispuestas, por las cuales estarían dispuestas a marchar de la ciudad, era el regreso de las presas a casa y que se hiciera justicia con los hechos del año 78. Esto volvió a crear una situación parecida a la del año 78, de enfrentamiento entre las autoridades y la organización. Y en el año 85, pues este enfrentamiento llegó a su punto máximo, ¿no? Consiguieron nuevamente con toda su denuncia poner un poco en jaque a la ciudad, mientras que las autoridades, pues así digamos en la retaguardia, sin mostrarlo abiertamente, pues iban perpetrando lo que iba a ser ese episodio de brutalidad policial. En este clima de conflicto, en el que la gente de la organización, pues ya con la experiencia vivida, pues empezó a denunciar de una forma muy explícita a las autoridades, pues se llegó al día 13 de mayo del año 85, que como nos dicen la gente de la organización, irónicamente es el Día de la Madre en Estados Unidos de América. Este día pues se volvió a vivir un episodio parecido al del año 78, en el que centenares de policías rodearon la casa de la organización con la idea de expulsarlos de la casa y expulsarlos de la ciudad. La gente de la organización pues había bunkerizado la casa con idea de resistir, porque bueno, ya hemos dicho que no ceden a este tipo de presiones y este tipo de chantajes. Entonces esto provocó las iras policiales, que nuevamente, igual que en el año 78, iniciaron el asalto con el cuerpo de bomberos de la ciudad, que empezó a tirar litros de agua dentro de la casa para conseguir que la gente de la casa saliera. Nuevamente la gente de la organización pues eran personas adultas, varias criaturas y animales. Se refugiaron otra vez en el sótano. La policía lanzó gases lacrimógenos para conseguir sacarlos. Dispararon muchas balas, muchísimas balas contra la casa. Pero bueno, al ver que no conseguían que la gente de los MUF salieran de la casa, pues no se les ocurrió nada mejor que utilizar un helicóptero para lanzar una bomba incendiaria en el tejado de la casa. Con el tiempo, pues los testimonios han declarado que la policía sabía que en el tejado de la casa había un bidón con gasolina que la gente de la organización tenía ahí pues para su uso de tipo doméstico, del tipo que sea, ¿no? Y que a pesar de todo lanzaron la bomba incendiaria allí, sabiendo que eso provocaría un gran incendio, que fue lo que pasó. Este incendio se propagó por toda la barriada, quemando más de 60 casas de estas, lo que decíamos antes, de estas de tipo no me acuerdo cómo se llama, que son de madera, personales, ¿no? De madera. ¿Cómo? Exacto, casas victorianas de madera, exactamente, ¿no? Pues claro, el fuego se propagó rápidamente. Una de las cosas que denunciaba la compañera Ramona es cómo es posible que después de horas y horas de lanzar miles de litros de agua allí, luego permitieran que el fuego se extendiera, ¿no? Cómo es posible que unos bomberos, que teóricamente su función es sofocar incendios, tiraran agua a la casa en el momento en que no había fuego, y cuando había fuego no tiraran agua y permitieran que muchísima gente se quedara sin casa. Bueno, la cosa es que las llamas, al empezar a hacer arder la casa, pues claro, obligaron a la gente de la organización a salir de la casa, ¿no? La gente de los MUF, con las criaturas a cuestas y los animales, etcétera. Entonces esto hizo ver otro de los puntos también así tan sádicos que tienen este sistema, ¿no? Porque habían apostado francotiradores por las casas de alrededor, y se supo que estos francotiradores llevaban silenciadores en sus armas, ¿no? La gente como la Ramona pues se preguntaba por qué la necesidad de utilizar silenciadores cuando era una situación bastante abierta. Bueno, pues la explicación la tenemos en que cuando la gente de la casa empezó a salir por escapar de las llamas, estos francotiradores empezaron a dispararlos. Y de esta manera consiguieron que la gente, bueno, pues imaginaros la situación, entre las llamas y las balas, pues decidiera volver a la casa, y de esta manera 11 personas murieron en esta masacre, auténtica masacre, quemadas vivas. La única persona adulta que sobrevivió fue la Ramona África, que es la persona que nos ha narrado de primera mano este episodio, y luego una criatura también, pero con que la madre murió en esta masacre, el padre, que no formaba parte de la organización, pues cogió a la criatura y la apartó de la organización, y nunca más hemos sabido qué ha pasado con él. Pero la Ramona sí sobrevivió y nos ha explicado bien todo esto. Y al principio las autoridades intentaban esquivar las responsabilidades, diciendo que bueno, pues que habían muerto por determinadas historias, a pesar de que ya habían tirado la bomba incendiaria, pero luego las autopsias demostraron que los cuerpos calcinados tenían balas dentro, y esto demostró y confirmó lo que ya se sabía, que era que la policía pues ha conseguido matar a la gente, ¿no?, de esta manera. A mí me gustaría puntualizar dos cosas. Una, la bomba, que no solo era una bomba incendiaria, sino que era una arma, que aquí últimamente también lo hemos hablado bastante, pero por otro tema que por su budat es molt més lleu. Pero es el fet de que es un arma que no está dentro del reglamento de la policía de Filadelfia, un arma de cáliz militar, un arma que los militares o el FBI les dejó a la policía para que utilizaran de una forma ilegal. Y después también decir que lo de los francotiradores y los silenciadores, y los silenciadores, que aparte para matar sin que nadie más se entere en ese momento, dado el incendio y todo demás, también me imagino que lo utilizaban para no volver a hacer una cutrada como la que hicieron en el 78, donde por un solo disparo acabó disparando los 300, los 400 o los 500 maderos que había allí. De esta manera no los oyen y ya no se piensan que alguien por detrás también les dispara a ellos y se acaban matando entre ellos. Cosa muy común en estos grupos de gente, donde hay muchos que están donde están por el simple hecho de poder llevar una pistola en el cinto. Vale, bueno, pues no, se les descontrolan y en cierta manera los que tienen arriba de todo ya les va bien que maten a ciertas gentes, ya les va bien que actúen como actúan, pero en cierta manera quieren tenerlos más o menos controlados. Y en el 78 está claro que allí se les descontrolaron todos durante 10 minutos, pero durante 10 minutos, creo en el reportaje salía, se habían disparado más de 10.000 balas. Sí. Claro, murió un policía, varios bomberos heridos. Lo raro es que solo fuera esto. Porque después de las 10.000 balas soltadas allí, lo fácil es que hubiera habido un número de muertos y heridos mucho mayor del que al final hubo. Que es lo que supongo que también va para controlarles un poco y no se les desmadren tanto los salvajes, que es el problema de tener, depende de qué personajes, si cubriéndote las espaldas. Son muy civilizados. Claro, es que no son salvajes. Saludar aquí a las personas compañeras que se añaden al programa y quizá podríamos hacer un aporte poético, ¿no? Sí, yo he traído unos escritos, vengo con el Libertari. ¿Quieres decir algo tú, Libertari? ¡Hola! Vale. Y ahora he estado escuchando, ¿no? Y de los Move. Me acuerdo también del Mumia Bujamal, uh-huh. Y de la Ramona África, y yo he traído unos escritos para ellos y... Y como hoy es el programa así, en las ondas libres, y estamos aquí, pues los así iré intercalando y los iré leyendo, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Quieres que lea el primero ya? Sí, encantados de teneros por aquí, por supuesto, y seguiremos aquí en este MOVE Radio Blitz, pidiendo la libertad de los MOVE, programa especial en Radio Bronca, y ahora un aporte poético. Si el Libertari quiere hacer el suyo, que si quieres hacer el tuyo, Libertari. No. ¿No? Bueno. No cabe. ¿Tú? Cara no. ¿Tú? Claro, no, de momento no. Bueno. Este se diu A la calle. Estos son del programa del judici a la justícia, que anem fent, no? Però bueno, jo els he portat aquí per los MOVE, el Ramona África i el Mumia Mujamal. Es diu La calle. Diu La calle. La calle. La calle no es de nadie. Hay que ganarla. Ocupemos, busquemos la vida, solidaridad, creando espacios, contestando, haciendo resistencia antiestatal. Luchemos por el derecho natural de defendernos. Buscando la manifestación de la anarquía. Hagamos de la calle escenario del enfrentamiento contra los del orden, los respetables y los de las buenas costumbres que nos niegan el derecho a vivir. Y ante el grito de provocación para que actúe la policía, nuestro deseo de desorden, de turbulencia, de anarquía, que crea las condiciones de autosuficiencia y autogestión de la vida para nosotros, los fuera de la ley. Los desposeídos, los vendedores ambulantes, los altibanquis, los ocupas, los ingobernables, los antisistema, los cantares, los precarios, los paraos y todos los que rechazamos la ética del trabajo y buscamos la vida alternativa fuera de su ley, haciendo vínculos locales, atreviéndonos a ser dueños de nuestras decisiones, nos ponemos en acción y huimos del mundo de lo superfluo. Y aunque nos digan que cuando muere uno de los nuestros, sus tribunales dirán que ha sido una acción loable y en el cumplimiento del deber, y si se muere un policía será un asesinato. Preferimos ser trinchaires que obreros respetables, ahorradores de cultura, de buenas costumbres que fomentan la estabilidad laboral y familiar. Nosotros somos chusmas de cultura antipolicial y no queremos trabajar, pero sí conciencia de solidaridad que nos da acceso al derecho natural de la vida. La calle, la calle, la calle no es de nadie, ganémosla. ¡Dale, dale! El escaparate se rompió y el miedo voló. ¡Dale, dale! Tu mano vibra al ritmo de tu corazón. ¡Dale, dale! Es tu mente explicándotelo. ¡Dale, dale! La calle no es de nadie, ganémosla. La Ramona África, por el Mumia Bujamal. Ondas libres, ondas libres. Ahí estamos, esa poesía libre. Y bueno, continuamos con el Move Radio Blitz. Hoy, 8 de agosto del año 2009. No nos cansaremos de repetirlo. Libertad para las 9 del Move. Y bueno, pues como decíamos, el episodio este del 13 de mayo del 85 se saldó con 11 personas masacradas de la organización, entre criaturas y personas adultas. Y la Ramona África como única persona adulta superviviente. Bueno, en esta masacre fue asesinado también John África, entre otras personas, que era el fundador de la organización. Y bueno, pues decir también que la Ramona África fue procesada por disturbios y condenada a casi 9 años de prisión. Y bueno, que esto es uno de los datos que siempre han aportado la gente de la organización. De hecho, hay un libreto que se llama 25 años on the move, editado por compañeros y compañeras del programa Fuck the Bastards de Radio Bronca, en el que, bueno, al final del libreto hay como una especie de digamos, de tabla en la que se compara los datos del gobierno y los de los MUF, ¿no? O sea, y entonces se pone en dos casillas que serían años de cárcel y asesinatos cometidos. El gobierno no tiene ningún año de cárcel sumado, mientras que sí tiene un bebé asesinado y 4 partos prematuros. El asesinato de un oficial de policía, estamos hablando de James Ramp, el que fue asesinado en el año 78, y de 6 adultos y 5 criaturas en el año 85, mientras que la gente de los MUF suma 235 años de cárcel sin ningún asesinato cometido, ¿vale? Es un poco, pues, todo este cinismo que rodea este sistema y que, bueno, pues que para aquellas personas escépticas y, digamos, que todavía no se crean aquello de que los estados son asesinos y criminales, pues bueno, que ahí queda los datos estadísticos, ahí queda la historia y la experiencia. Ahora podríamos hacer un pequeño paréntesis musical y meternos también, intercalar entre estos episodios del 78 y el 85 al compañero Mumia Bujamal, la relación con la organización MUF y su encarcelamiento en el año 81. También puedes explicar, si no lo has hecho ya, igual como yo he venido tarde, ¿por qué se cambian los nombres y se llaman África? También. Bueno, esto es breve. En realidad, pues, vale, viene por su pasado africano. Recordar que en Estados Unidos, igual que, bueno, en muchas otras partes del planeta, pero abunda la gente afroamericana, sí, que es la gente de procedencia africana, la gente que fue deportada a la fuerza en la época más salvaje del esclavismo, cuando fueron sacados a millones de su tierra y llevados a la fuerza al Nuevo Mundo para que fueran usados de mano de obra barata, más que barata, gratuita. Los de aquí éramos unos avanzados en eso. Sí, sí, claro. La corona española. No, y los catalanes, los grans burgesos catalans negres. Ah, molt bé. Bueno, pues, pero también de part de los MUF hay un rechazo a la sociedad, diguéssimos, anglosajona, y a veure si ells d'una forma de reivindicar el seu arrels, és posar-se a Àfrica, no? Ah, exacte. És una postura de conscienciació, no? Exacte, de prendre consciència de la seva, del seu passat, de la seva integritat, de les seves arrels i sobretot, pues, una mica amb la seva línia filosòfica, de la seva relació amb la natura, no? I de renegar, diguéssim, de lo que és la societat capitalista, no? Exacte. Molt bé, molt bé. Vale. Per això s'apellida en Àfrica tota la gent dels MUF, exacte. Gent negra, per cert, gent negra, de pell negra afroamericana i també gent blanca, vale? Yeah. També els membres, persones blanques de l'organització també adopten aquest cognom amb, bueno, pues, amb reconeixement d'aquesta situació. Al final ja acaba també sent un tret, en certa manera, familiar, ja que tot, entre tots ells es senten com una família, no? Sí. També no deixa de ser una manera de dir jo també formo part d'aquesta família també en un moment donat, ja al final, després de bastants anys. Mm-hmm. Molt bé. Abans de fer el tall, ara que dius això, jo me'n recordo d'una de les coses que ens comentava la Ramona en una de les visites aquí, no? Quan algú li preguntava quina era la seva proposta de lluita, no? Pues per la revolució i pel canvi d'aquest sistema capitalista, masclista i patriarcal, no? I em va fer molta gràcia que la Ramona deia que, bueno, pues que ells i elles la gent de l'organització MUF tenen clara quina és la seva manera de lluitar, que és tot això que estem explicant avui, i que la seva proposta és que cadascú formi la seva pròpia família, per dir-ho d'alguna manera, no? Que cadascú lluiti d'acord amb la seva manera. Les realitats són diferents a cada part del planeta, la solidaritat no entén de fronteres, i que elles, amb la seva manera de fer, pues, tiren endavant amb conseqüència, i que la gràcia està en fer això, no? I això em portaria a marcar algunes coses que de vegades, pues, hi ha gent que no comparteix, no? Per exemple, aquesta gent, pues, ja dèiem, no? Practiquen una forma de vida saludable, en el sentit de que, bueno, pues, cuiden molt el cos i també la ment i tal, i, bueno, pues, això els hi porta a no consumir certes drogues, en general, bueno, totes les drogues tòxiques del sistema, no? I, bueno, pues, jo personalment, pues, soc consumidor de certes drogues, però això no fa que jo em distanciï d'ells, sinó que busqui els meus punts d'afinitat i que amb les diferències, pues, jo treballi pel meu front de lluita, no? I això és una mica la gràcia, no? De que no, com deia la Ramona Àfrica, one enemy, one fight, no? O sigui, un enemic comú, una sola lluita, i aquesta és la jugada, no? En comptes de separar-nos i estar cada vegada més lluny uns dels altres perquè tenim certes diferències, pues, saber superar aquestes diferències, identificar l'enemic comú i lluitar cadascú des del seu front, no? I, bueno, pues, això, el que dèiem, fem un parèntesi musical i continuem. Bueno, si us sembla bé, abans del parèntesi musical jo llegeixo un altre. Clar que sí. Clar, i després sí. Ja poses la música. Clar que sí, endavant. I si el llibertari s'anima i vol dir alguna cosa? Quan s'animi, aquí vale. Tenim els micros oberts. Aquesta es diu Insurrecció. Insurrecció. Insurrecció. Insurrecció. Deseo más allá de lo que conozco. Rompo el sometimiento, viajo con la fantasía, desato dentro de mí las pasiones. ¡Sí! ¡Sí! También las malas, esas que destruyen la normalidad. Los modelos ya no sirven. Exploro mis posibilidades. Fluyendo, soy subversivo. Hago posible mi autosanación. Aquí y ahora me autoposeo. Grito, siento, vivo, hago experiencia. Revuelta generalizada. Abriendo ventanas de libertad, diarios, libros, explosivos, venenos, armas, incendios, blasfemias. Destruyendo la normalidad. ¡Ah! Hacer cosas, descubrir la propia determinación. Los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la inteligencia. Es mejor actuar que soñar. Insurrección, insurrección. Me cago en los psicofármacos del Estado. Es mejor actuar que soñar. Hago posible algo muy sano. Mi autoposesión. Insurrección, insurrección, insurrección. What we feel, it's crystal clear. We're living in fear. I don't want to be here. I don't want to be trapped. I don't want to be zapped. I don't want to drown. I don't want to burn. I don't want to be alone. I don't want to leave this earth. I don't want to be a slave. I don't want to be afraid. I don't wanna live in shame. I don't wanna go insane. Don't wanna go insane. We can be just what we feel. We can be what we feel. It's crystal clear. We're living in fear. Stop living in fear. Stop living in fear. I don't wanna be here. I don't wanna be trapped. I don't wanna be sad. I don't wanna drown. I don't wanna burn. I don't wanna be alone. I don't wanna leave this earth. I don't wanna be a slave. I don't wanna be afraid. I don't wanna live insane. I don't wanna go insane. Este sistema no ha construido cárceles con la intención de corregir, sino en aras de la esclavitud y del dinero que podrían obtener con ella. Las cárceles producen dinero. Sin prisiones, los sheriffs, superintendentes, alcaides, matronas y guardianes se quedarían sin empleo y los políticos perderían los miles de dólares que producen la industria penitenciaria. MOVE. This is a Psalm of David 23:4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Y bien, con este claro posicionamiento, pues vamos a comentar un poco, pues, la situación de algunos de los compañeros presos de este colectivo. Durante años, el estado de Pensilvania había estado saturando las cárceles a mayor ritmo del que las construía. Un claro ejemplo es que muchos centros de internamiento, o mejor dicho, de exterminio, son o están llevados por empresas privadas que bueno, paralelamente a las federales, ¿no? Y bueno, el análisis de John Africa se basaba en el hecho de que en 1990 la construcción de prisiones se había convertido en la industria de mayor crecimiento del país. Era un filón a explotar y bueno, pues ahí estaban y el gobierno de los Estados Podridos de América mantiene su imagen de ser una sociedad libre, entre comillas, mediante la negación de la existencia de presos y presas políticas, a pesar de que numerosos panteras negras, líderes nativoamericanos, luchadores por la independencia de Puerto Rico y otros activistas políticos estaban encarcelados simplemente por sus creencias o por participar activamente en las respectivas organizaciones, ¿no? En un intento de destruirles, estos y estas prisioneras políticas, oficialmente inexistentes, son a menudo objeto de grandes torturas y acosos. En las cárceles situadas en zonas remotas de Pensilvania, bueno, también hacer hincapié, pues, de que una vez son encarcelados, pues el Estado, pues, juega el papel de la dispersión, llevarse a cada uno, pues, a cárceles, pues, con bastante distancia, ¿no? Lo que supone, pues, que por tanto por los familiares como los amigos, al cada vez estar más lejos de sus hogares, pues haya como un desgaste e intenten dificultar, pues, el apoyo, ¿no? Pero eso no va a ser así. Y bueno, decir que Delbert, Carlos y Chuck África pasaron unos 6 años totalmente incomunicados por negarse a cortarse el pelo, lo que habría supuesto una violación de las creencias de Move. También las mujeres de Move, Janet, Janine, Merle, Debbie y Consenguela, Sue y Alberta África, mantuvieron sus creencias religiosas al negarse a extraerse sangre, por lo que también fueron incomunicadas en repetidas ocasiones durante 3 años. También los carceleros informaron encantados a Delbert, Janet, Sue, Phil, Janine y Consenguela de que sus hijos habrían muerto en el asalto del 13 de mayo del 85. Y bueno, como decíamos, esta dispersión practicada por el Estado en ningún momento acabó con el apoyo de la organización hacia sus compañeros, hacia sus hermanos presos, ya que en todo momento ha permanecido o ha estado en estrecho contacto con cartas, muchas visitas, también llamadas telefónicas permitidas. Y bueno, a pesar de que esto suponía un gasto considerable de tiempo y dinero, ya que los compañeros pues tenían que hacer las llamadas a cobro revertido, y bueno, y la mayoría de las cárceles, como decíamos antes, están a más de un día de distancia de la ciudad de Filadelfia, que es donde opera la organización, pues decir que bueno, que el apoyo nunca ha parado y que bueno, y que continuará, claro. I'm Mr. Bill Gates. Wife who came yesterday. Wait 2 weeks, get around your way. Memory lost, you're no more. So what's my name? Mr. John Doe. My bank account. All that froze, martial law. If you oppose, we drop the bomb on the speedy rhyme. We control information, we're in charge. Name God. Vale, a continuación pasaremos a leer una octavilla que habla del CONTELPRO, Counter Intelligence Program, programa de contrainteligencia, que es un programa que se desarrolló en los Estados Unidos y bueno, de hecho hay dudas de que se haya parado en alguna ocasión, y bueno, nos ofrecerá un poco de luz sobre el porqué de toda esta represión, de esta mentalidad, de esta actitud, de este sistema. A ver, dice COINTELPRO, bajo este nombre se enmarca el plan que desarrollará durante muchos años uno de los frentes de la guerra sucia de los Estados Unidos de América contra la disidencia política, social y cultural. Fue creado secretamente a finales de la década de los 50 por el FBI, en tiempos de su siniestro director durante casi 50 años, John Edgar Hoover, con la intención de acabar con el Partido Comunista. Sin embargo, su máxima actividad se desarrollará a lo largo de la década de los 60 y principios de los 70, sobre todo durante la presidencia de Richard Nixon. Lejos de su significado, programa de contrainteligencia, sus objetivos jamás fueron espías enemigos, sino sofocar las revueltas populares que se venían gestando tras muchos años de opresión y que tuvieron su punto álgido en la década de los 60 como consecuencia de la lucha por los derechos civiles iniciada a mediados de los 50. Cuando las formas tradicionales de opresión fallaron en su intento de contrarrestar la creciente insurrección e incluso ayudaban a alimentarla, el FBI se tomó la justicia por su mano y secretamente usó el fraude y la fuerza para sabotear las actividades políticas protegidas por la Constitución. Sus métodos iban mucho más lejos de la mera vigilancia y se convirtieron en una versión doméstica de la acción encubierta por la que la CIA es famosa por todo el mundo. ¿Cómo sabemos de él? El COINTELPRO fue descubierto en marzo de 1971 cuando archivos secretos fueron sustraídos de una oficina del FBI y publicados en las noticias. Las peticiones basadas en la libertad de información, los múltiples pleitos y las confesiones públicas de agentes profundizaron el desenmascaramiento hasta el surgimiento del gran escándalo. Para controlar el daño y restablecer la legitimidad del gobierno recién salido de Vietnam y del Watergate, el Congreso y las Cortes obligaron al FBI a revelar parte de lo que había hecho y a prometer que no volvería a suceder. ¿Cómo funcionaba? El FBI instruyó de forma secreta a un grupo de agentes para proponer un proyecto para redirigir, desacreditar, desorganizar, romper o al menos neutralizar a grupos e individuos específicos. Fue fomentada una estrecha coordinación con la policía local y los fiscales. La autoridad final residía en los altos cargos del FBI en Washington, que pedían la seguridad de que el departamento quedase con las manos limpias bajo cualquier circunstancia. Fueron aprobadas más de 2.000 acciones individuales. Los documentos revelaban tres tipos de métodos. 1. Infiltración. Agentes e informadores no solo espiaban a los activistas políticos. Su principal función era desacreditar y desorganizar, informar, crear confusión y enfrentar a los miembros de los grupos. 2. Otras formas de engaño. El FBI y la policía también llevaron a cabo una batalla psicológica desde el exterior a través de publicaciones ficticias, falsificación de la correspondencia, cartas y llamadas anónimas y similares. 3. Acoso, intimidación y violencia. Desahucios, pérdidas de empleos, allanamientos por la fuerza, vandalismo, citaciones judiciales, arrestos falsos, trampas y violencia física eran llevados a cabo o usados como amenaza en un esfuerzo por asustar a los activistas y hacer brecha en sus movimientos. Los agentes del gobierno o bien negaban su implicación o fabricaban un pretexto legal. En el caso de los movimientos de los negros y de los nativoamericanos, estos asaltos, incluyendo abiertos asesinatos políticos, eran tan extensos y viciosos que podríamos considerar que ascendían al título de terrorismo de Estado. ¿Cuáles fueron los principales objetivos? Las operaciones más intensas fueron dirigidas contra el movimiento negro, particularmente el Black Panther Party. Este especial acoso fue resultado del racismo por parte del FBI y la policía, la falta de recursos materiales de la comunidad negra para defenderse y la tendencia de los medios y de la mayor parte de los blancos en general a ignorar o tolerar los ataques sobre los grupos negros. También reflejó el miedo del gobierno ante el movimiento negro debido a su militancia, su extenso apoyo tanto dentro del país como internacionalmente y su histórico rol en la galvanización de los levantamientos de los 60. Estos objetivos no fueron solo limitados a aquellos que usaban la violencia física o tomaban las armas. Martin Luther King, David Deliner, Philip Berrigan y otros líderes pacifistas estaban alto en la lista, así como los proyectos directamente protegidos por la Carta de Derechos, como los periódicos alternativos. Los Panteras Negras fueron atacados mientras trabajaban en actividades relacionadas con el reparto gratuito de comida, la sanidad y el control de la comunidad sobre las escuelas y los abusos de la policía. Fue el terrorismo por parte del FBI y la policía lo que con el tiempo provocó a las Panteras a tomar represalias mediante acciones armadas que más tarde fueron usadas como pretexto para justificar su represión por parte del gobierno. De la misma forma sucia y sangrienta, se cebó en organizaciones como el American Indian Movement, Movimiento Indio Americano, o el Movimiento por la Independencia de Puerto Rico. Durante los últimos 60 y primeros 70, más de 1.000 organizaciones políticas fueron vigiladas. ¿Qué efecto tuvo? En 1971, solo un 1% de la documentación recogida por el FBI tenía algo que ver con el crimen organizado y alrededor de dos terceras partes estaban relacionadas con la vigilancia y la supresión de actividades políticas. El FBI llevó adelante más de 10.000 allanamientos y unas 500.000 investigaciones en ámbitos llamados subversivos desde 1960 hasta 1974 sin una sola sentencia judicial. Es difícil de medir en su totalidad el impacto que tuvo con Telpro, ya que no conocemos la totalidad de lo que se llevó a cabo, especialmente contra objetivos tan centrales como Malcolm X, Martin Luther King o el SNCC. Aún así, está claro que COINTELPRO deformó la visión pública de los grupos radicales de manera que ayudaba a aislarlos y legitimaba la abierta represión política. Exacerbó la debilidad de estos grupos, haciendo muy difícil para los activistas sin experiencia de los 60 el aprender de sus errores para construir unas organizaciones edificadas, sólidas y duraderas. Sus asaltos violentos y la manipulación encubierta con el tiempo ayudó a que algunos de los grupos más comprometidos y con mayor experiencia se retirasen de la organización de las bases para reemplazar su actividad por acciones armadas, going underground, lo que los aislaba y privaba al movimiento de gran parte de su liderazgo. COINTELPRO a menudo convencía a sus víctimas para autoinculparse o para culparse unos a otros por los problemas que el mismo programa creaba, dejando un legado de cinismo y desunión que persiste hoy en día. Operando encubiertamente, el FBI y la policía podían debilitar con creces la oposición política sin dañar la convicción de la mayor parte de la población de Estados Unidos que cree en vivir en una democracia con libertad de expresión y el reinado de la ley. Hoy en día existen muchos indicios de que COINTELPRO continúa operando. Y esto nos llega desde el grupo de amigas del SMUF y del Mumia Bujamal a Barcelona. El FBI continúa existiendo, ¿no? Y Hoover se retiró cuando quiso retirarse, no cuando lo retirasen por sus hechos. O sea, que más que eso ya demuestra que continúa el Control Pro y seguirá siempre que lo necesiten. Ahí está. Sí, ahí está la herramienta, ¿no? Es la herramienta que tienen y cuando la necesiten la sacarán a relucir. Because the system is unjust. Life is so rough. And the reason why the system is unjust, 'cause it's a fraud. And